mediosregistrados.com. Que devuelvan la plata que se robaron. Fácil, la Valle Branca, Trovato, Espadón y Vico, Bernascón y Pico Grosso, Dromi, Dadone, Udarví de Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Moneta, Gostañán, Loma, María Julia, Matilde Menéndez, Claudia Bello, Adelina de Viola, Ancoba, Ancoban, Alacino, Cantarero y la reputa madre que los parió. ¡Chao! ¡Oh!